You talk vocabulary 1, list 6. Jugar. To play. Fútbol. Soccer. Tocar un instrumento. To play. Guitarra. Guitar. Estudiar. To study. Frases. Sentences. Escribir. To write. Un correo. An email. Una carta. A letter. Sonreír. To smile. Correr. To run. Reírse. To laugh. Escuchar. To listen to. La radio. Radio. Música. Music. Azul. Blue. Morado. Purple. Amarillo. Yellow. Pared. Wall. Taza. Cup. Cristal, vaso, vidrio. Glass. Lista. List. Largo. Long. Corto. Short. Yendo. Going.